Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, señora. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. En el Evangelio de Mateo, en este capítulo, Jesús acaba de expulsar del templo a los vendedores y cambistas, unos fariseos que le hostigaron preguntándole que con qué autoridad hacía eso. Y Jesús les responde con otra pregunta. Les inquiere sobre si el bautismo de Juan era obra del cielo o de los hombres. Y estos fariseos no quisieron contestarle. Entonces Jesús tampoco les responde a la pregunta que le habían hecho. Pero, sin embargo, les pone el ejemplo de los dos hijos a quienes el padre les pide que vayan a trabajar a la viña. El primero dijo: No quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Y el segundo repuso: Sí, padre, descuida que voy. Pero no fue. Les pregunta quién ha cumplido la voluntad del padre. Y ellos contestaron que el primero. Entonces Jesús les recrimina diciéndoles que aquellos que son considerados impuros, publicanos y prostitutas, van por delante de ellos en el reino de Dios, pues creyeron en las enseñanzas de Juan el Bautista. Sin embargo, los que os consideráis puros y fieles cumplidores de la ley, no creísteis en el camino de la justicia que os intentó enseñar Juan. Esta actitud es tremendamente actual. ¿Cuántos de los considerados oficialmente buenos en su interior no son como lo que pretenden aparentar? Son como los define Jesús, lobos cubiertos con piel de cordero. El saber popular los define como fariseos, pues dicen una cosa y actúan totalmente al contrario. ¡Qué extendido está esto en nuestro mundo! ¡Cuántos falsos profetas! ¡Cuántos se aprovechan de la buena intención de los inocentes para engañarlos y esquilmarles lo poco que tienen! ¿Nos consideramos pobres y humildes en nuestra relación con Dios? ¿Somos lobos con piel de carnero? ¿Realmente somos lo que aparentamos?